Bueno, ahora sí, ¿por qué a Sting le dicen Sting, Camila? Bueno, porque él usaba de adolescente una camiseta negra con amarillo, esas rayas negras con amarillo, y lo hacían ver como una abejita. Claro, no, pero también, ¿sabes por qué? Porque le decían, ¿a quién va a picar? Porque claro. Parecía una vez. Entonces es como por el aguijón. Entonces en la universidad le decían, ¿who you gonna sting, man? Exactamente. Oh, mira, qué bueno. Quedó Sting. Terminó quedándose Sting. Por ejemplo, Lana del Rey. Ok, a ver, cuéntame la historia del nombre Lana del Rey, porque ese es un nombre... Que siempre ha sido, sí, es importante. Un buen nombre. Es un nombre, no, a mí me gusta mucho, suena muy bien. Es un gran nombre. Lana del Rey hizo la misma de Marilyn Manson. Se quitó las costillas. Exacto, ah, se puso un ojo de gato. Todo es mentira, realmente todos esos eran mitos, él nunca se quitó costillas ni ojo nada. De gato. No, Marilyn Manson lo hizo cuando pues quería homenajear a Marilyn Monroe y a Charles Manson. Entonces él coge a Marilyn Manson. Ya, entiendo. Lo mismo hizo Lana del Rey. Su actriz favorita en el mundo era Lana Turner. Así es. Y su modelo favorito de carros era Ford del Rey. Claro. Ya. Y pone Lana del Rey. Ahora, hay que decir una cosa, y es que ese nombre se lo puso Jimmy Iovine. Ah, mira. Jimmy Iovine le puso el nombre Lana del Rey porque ella se llamaba Lizzie, ¿qué? Lizzie Turner, Lizzie... Ya mismo. Lizzie Grant. Lizzie Grant era su nombre. Y Jimmy Iovine le dijo, no, venga, si usted quiere... Triunfar, necesitamos organizarle. Ah, bueno. Entonces, a Lana la... fabrican un poco como un icono moderno del sueño americano. Sí, sí, sí. Con un espíritu ahí medio decadente, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Entonces, claro, Iovine le dice, ¿quién es su actriz favorita? Dice Lana Turner. Turner, sí. Y le dice, y creo que iban en una limusina en Nueva York o alguna cosa, y Iovine vio pasar un Ford del Rey y dijo, Lana del Rey. Es perfecto. Y suena hermoso, además. De hecho, si tú ves el Born to Die, ¿sí? La portada del disco, creo que toda la portada del Born to Die está hecha para proyectar de manera subliminal esta idea que se tiene del... Del sueño americano, porque está esta mujer espléndida y seria como una estatua con los colores de la bandera norteamericana. Tiene los brasieres son rojos, la blusa es blanca y el cielo es azul, ¿no? Ahora, ¿a ustedes no se les parece un poquito la estética como a Jackie Kennedy? Claro. Sí, seguro, el maquillaje, el pelo. Antes era, cuando recién mucho salió, a Jackie Kennedy. Era más parecida. Sí. Sí, sí, ahora sí. Está dedicada al hombre de los lagartos. Sí, ahora está dedicada a otras cosas. Bono, por ejemplo. Ok. Bono, en realidad fue honor a su tienda favorita de audífonos llamada Bono Box. Así es. Ah, eso está bonito. Bono, sí. Cuando Bono y los U2 montaron su estudio, su banda, fueron a comprar un amplificador porque no tenían. Dice, necesitamos un amplificador pues para poder amplificar el grupo que acabamos de montar. Y había una marca de amplificadores que se llamaba Bono Box. Era la más barata. Mira. Entonces compraron. Él les dijo, no, compremos esa. Compremos la Bono Box. Y entonces le decían, Bono Box. Le decían, Bono. Este es el Bono Box. Y terminó en Bono. Increíble. Sí, claro. Madonna. Ok. A ver. Madonna, Verónica Ciccone, en realidad, que luego se cambió su nombre legalmente a Esther y más adelante terminó adoptando su nombre como artístico, Madonna, que significa mi señora en italiano. Claro. Entonces le quería hacer como ese homenaje a sus raíces italianas, a sus padres que fueron inmigrantes, y desde ahí sale su Madonna. Está chévere. Está chévere. Cardi B, ese me pareció muy chistoso. A ver. La rapera. ¿Ustedes por qué creen? Es que ella es tan extraña y tan... Bueno, ella se llama realmente Belcalis Marlenis Almázar. Oiga, pues, Marlenis. Tiene puro nombre de chica de Can, del Can. Sí, prácticamente. Eris, pues es que ella es de origen dominicano, ¿no? Sí. Y realmente es estadounidense, pero de raíces dominicanas. Y ella decidió adoptar su nombre artístico, retomando algunas letras del apodo que tenía de niña. Adivina qué le decían de niña. Bacardí. ¿Ah, sí? Ay, qué fino ella. Bacardi. Y termina poniéndose la B de su nombre real, Belcalis. Ok. Y todo muy difícil. Todo eso lo combina con Bacardi. Entonces bueno. Termina como Britney Spears. Cardi B. Britney Spears. No, señora. Eso no es cierto. Salud. Aquí está lo nuevo de Somber, se llama Undressed. Amo esto. Muy buena, ¿no? La canción se llama Undressed, el artista se llama Somber, el New York Times lo odia por alguna razón. Yo, es una gran la razón canción. Por la cual lo odia el New York Times es porque dice el crítico del New York Times que han pagado mucho dinero para promoverlo. Ahora, si han pagado dinero, no es problema de él y de su equipo, es una buena canción. Fuera una canción maluquísima, uno dice, no la quiere meter por los ojos. Ojo, te puedo garantizar que una canción maluquísima o una canción harta o una canción que no nos guste realmente es se eso. Pega más fácil que esta. Sí. Y esta canción está llegando acá a programación porque la estamos viendo crecer desde hace como 3 meses. Es chévere. Este es un pelado de Nueva York, creo. Se llama Somber, Undressed. Te voy a decir, señor, si no le hubieran metido billete a esta canción, no la estaríamos poniendo. Y me refiero a que no la habríamos visto en los listados. No se habría metido en los listados como se ha metido en los últimos 2 meses. Pero en realidad nos gusta mucho. Claro. Mucho, es una gran canción. Sí. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Con información importante para ustedes. Cuide su motor con el nuevo aceite semisintético de Acedelco, que tiene mayor resistencia a temperaturas extremas, más durabilidad y menor evaporación. Su motor se lo agradecerá. Acedelco, líder en baterías, lubricantes y autopartes en Colombia. Acedelco, la confianza comienza aquí. Visítanos en Expo Partes, Estandos 14, nivel 1, pabellón 6, o conoce más en acedelco.com.co. ¿Qué tanto de lo que ustedes hacen en su diario vivir están midiendo con dispositivos inteligentes? Nada. ¿No miden nada? No. ¿No miden mentiras. ¿No mides la caminata? Sí, eso sí, todos los días. En la tarde digo, ¿cuánto caminé hoy? Y me sale el círculo. Cuando sé que caminé harto, que casi siempre son los fines de semana, me gusta mirar y a veces me da como 3-5 giros y yo, re bien. Eso sí. Sí. Digo, muy bien, Diana. Claro. Eso, la caminada, mentira, sí. Eso sí, lo mido. ¿No están midiendo, por ejemplo, tiempo en pantalla de consumo en pantalla, ese no, tipo de yo cosas? Yo antes medía, era las noches, el sueño. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaste de medirlo? Dejé de hacerlo porque me estresaba más saber. Y no queremos que tenga más estrés en su vida porque la queremos sana con nosotros. No, pero realmente es que uno se vuelve medio obsesivo con eso. Entonces era como que, ay, no dormí lo suficiente. O me pasaba que yo ponía que debía dormir por lo menos entre 7 y 8 horas como el mejor camino, ¿no? Como si fuera a pasar en el mundo ideal. Pero yo tenía que acostarme a dormir a las 8 de la noche entonces. Y yo empezaba a ver el reloj y yo, ay, Dios mío. Se empezaba a pasar la hora. No voy a poder dormir las 8 horas. Ya estoy menos. Claro, y eso me estresaba. Claro. Entonces ya no mejor lo hago. Mejor no. Bien, perfecto. ¿Tú qué te mides? ¿Todo? Yo estoy midiendo todo. Pero me está pasando, bueno, no me pasa, pero sí como le pasa a... No, señora, a ustedes dos, ¿qué les pasa? Porque no, son así. No, mira, a mí no. En la mente retorcida de Diana, que quiere saber tus medidas. Diana, qué suciedad. Yo estoy calladita, acá sentada. Pero si la vieran, lo que pasa es que nos bajaron el live, porque... No. Ustedes dos... No. Muerta estamos de la risa ahí, yo parezco una niña de colegio. Nunca dejé de serlo. Dije yo que uno se mide todo y... Así con una reglita. Me alegra eso. Diana. Yo cargo un metro, ¿sabías? Sí. Lo uso, me lo llevo Para medir todo. Claro. No, es en serio. Por ejemplo, si entré a un almacén y digo, ah, este cuadro, o sea, ¿qué me cabe? Es lo mío, te lo juro. ¿En serio que cargas un metro? Te lo juro, ya lo traigo. Se los juro, es necesario un metro. Dios mío. Uno no necesita un metro para nada. Ya te lo muestro. Bueno. Estoy leyendo en el New York Times que tanta medición nos está volviendo paranoicos. Claro, eso me pasaba. Nos estamos volviendo paranoicos de medir tanta vaina. No midan tanto, no anden con un metro como yo. Por favor. Yo es que imagínate, pero tú sí mides qué calorías. Él nos hace aquí un recuento cuando termina de desayunar, empieza. Tantos gramos de proteína. Sí. Tantos gramos de carbohidratos. Ayer logré, casi logro, me cuesta mucho. Mi meta de proteínas. Yo nunca voy. Ah, bueno, proteínas sí es difícil. 170 gramos de proteínas. Eso tengo es que una cantidad. Tengo que consumir diariamente. Pero tienes que tener un buen balance porque si no dañas el hígado de tanto comer proteínas. ¿Ah, sí? Sin comer carbs y todo lo demás, claro. Claro. Y le meto también a eso. Pero siempre termino el día con déficit calórico, siempre. ¡Ay, qué rico! Y nosotras acá respirando 15 kilos más. No es cierto. Claro que sí, reteniendo líquidos. Además que cuesta, nosotras nos cuesta trabajo mucho. A todo el mundo le cuesta mucho bajar trabajo. Bajar de peso. A todo el mundo. A ti te cuesta subir. A mí me cuesta subir. ¿Ves? No es justo. No, porque cuesta mucho y yo por eso molesto mucho también, porque yo digo, no, a mí me costó mucho llegar a donde estoy, no lo voy a permitir. Claro. ¿No? ¿Han visto ese anillo que se está vendiendo, el de Samsung? Ah, o el, no sé si es el Oura Ring. El que mide. El que mide. Tengo muchas ganas. Y también mide presión arterial, todo. Supongo, y todo. Todo, eso. Lo mide todo. Datos biométricos, incluyendo temperatura, heart rate, o sea, la circulación, oxígeno en la sangre. Eso sí me parece muy chévere. Sí. Lo que tenga que ver con salud me parece chévere. Igual, eso no va a reemplazar nunca ir a tomarse muestras de laboratorio. No dejen de ir al médico por estas herramientas, porque sí, es chévere tener un monitoreo, pero es necesario ir a controles médicos. Siempre es importante ir a controles médicos. Ahora, la otra cosa que te iba a decir es que sí, como le pasa a Camila, me pasa a mí, es que creo que le está pasando a todo el mundo. Dice el New York Times que tanto medir tantas cosas constantemente no es tan bueno, positivo. No es tan positivo. Y estamos entrando en una era de good vibes y de healthy habits todo el tiempo, que es como que si uno se siente mal, si de pronto no se levantó en el club de las 5 de la mañana y si no hizo 3 horas de ejercicio antes de las 6 y no comió fruta suficiente y fibra y proteína y tiene que tener un buen sueño y hizo el ejercicio. ¡Ay, Dios mío! Es tantas cosas. Pero sabes, y hay que meditar. Y hay que trabajar y hay que ser amigos y estar todo el mundo feliz. Y es, hey, es too much. Sí. No. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma como los gurús de YouTube nos están vendiendo esta idea, sobre todo porque ellos como tal están obsesionados con las rutinas. No, y con una proyección de vida que, bueno, pues uno respeta, pero al mismo tiempo también dice uno, espérate un momentico. Muchos de esos gurús, porque los he oído y los he visto hablar del asunto, están obsesionados con alargar la vida. Sí, no me interesa para nada. O sea, muchos dicen, lo que sea, lo que es. Claro, el hombre promedio está viviendo como hasta los 75. Sí. O sea, la vida promedio de 85, 80. Ha aumentado mucho con relación a, no sé, 1410. Vivían hasta los 15. La peste. A los 15 los mataba la peste negra. Sí. Era rápido que se. No, en serio. O sea, las guerras, todo. Se morían. Pero además, entonces, claro, está como contemplado que el promedio de vida de un hombre es no sé, las mujeres, creo que las mujeres un poco más. Yo creo que los hombres estamos como a los 75. Dice, la esperanza de vida humana promedio a nivel global se sitúa en torno a los 72 años. Ok. Está bien. 72 años. En Colombia la esperanza de vida es de aproximadamente 73 años. Sí. está bien. Eso todo a veces me aterriza mucho en la realidad ese promedio, pues porque, por ejemplo, mi papá se murió a los 75. Entonces yo pienso... Hace parte del promedio. A veces pienso como, bueno, tuvo 2 añitos más, claro, ¿no? Claro, pues, sí. Entiendo. ¿No? Sí, mi abuelo murió a los 76. Sí, o sea, como que la muerte te iguala un poquito la condición humana en todos los sentidos, ¿no? Como que uno dice, ok, ya, yeah, fair en enough. Estaba en el fair rango. Enough. Exacto. Es decir, no se murió a los 45 años. Exacto. ¿No? Que podría pasar. Claro. Que podría pasar. Pero muchos de estos gurús, como les decía, cuando uno los consulta o los revisa, todos están como, no, usted puede vivir hasta los 100. Y entonces están obsesionados con esta idea. Entonces, por eso, por eso tienen esos rigores, por eso se levantan. Pero ¿de qué sirve vivir 100 años en ese rigor, en ese estrés, en esa angustia, no? Ay, no. No, mira que muchas de esas personas, cuando uno las ve, pues claro, uno siente que son admirables, que dice, wow, qué nivel de temple, qué nivel de juicio, qué nivel de consistencia. Pero eso no quiere decir que sean felices. Edgar les dice. Camila les dice. Creo que eso no quiere decir que sea tu nivel de rigor, tu nivel de temple. De hecho, un día le vi a Andrew Huberman, que es uno de esos. Aunque, y el hombre dice, mire, que le dicen, come, ¿qué come? Y dice, no, pues como tal cosa, tomo tal vaina. Se cuida. Y dice, pero de vez en cuando... A diferencia de fulano, fulano y fulano, y los menciona, uh-huh. Dice que no comen nada de eso. Yo sí estoy dispuesto a dejar de vivir un par de añitos para comerme un pedazo de pizza. Ay, sí. Mira. Eso es lo que dice. Con mi abuelita aprendimos que ya hay una edad en la que se coma y se dé gusto. Ay, pero porque claro. Porque ya pasó, ya vivió. Claro. Y si quiere sus almendras... se le dan sus almendras. Claro. Sí, imagínate sí. Terminar tu vida con una alimentación que le mata al alma. Ella sufría cuando no tenía sal, cuando no se podía comer su maní dulce. Claro. Y mi mamá dijo, ay, no, ya. No, ay, ya, no, no. ¿Qué quiere? Quiere una oblea. Vamos por esa oblea y después le echamos su metformina, que es para el azúcar. ¿Sabes? Hay un punto en el que uno dice, ya. Sí. Total. En todo caso, bueno, cuidado, si está midiendo... Si usted está midiendo, como muchos de nosotros, si está midiendo el sueño, si está midiendo las rutinas de ejercicio, si está midiendo los hábitos alimenticios, si está tenga cuidado con obsesionarse demasiado con el tema al punto de sentir angustia. Se no cumplió estrés. Con la meta. Exactamente, sí, no, tenga, o sea, sea bueno consigo mismo. Exacto. Eso es. Be kind to yourself. Tengo un cuadro en mi casa que se llama Compasión para mi corazón. Compasión para tu corazón. Es el mensaje. Diana Rodríguez. De la Gracias. X más música con Milli Vanilli y Blame It on the Rain. En las mañanas de la X 103.9. Estas son las mañanas, 103.9. Un par de cosas. Viene Morgan Wallen en la programación. Sí, señor. Número uno, ¿no? Sí, claro. Número uno. Shh, qué increíble. Ayer era todo noticia. Chun, chun, chun, chun, chun, chun. Y pensar encontré. Que los fanáticos no querían esa combinación también, ¿no? ¿Qué combinación? Porque creo que estaba Morgan Wallen con ay, ¿cómo es que se llama esta pelada? ¿Chisa? No. Ay, Dios mío. Doishi. Esperen, yo le busco. Bueno. Pero, y lo vi con sus gafas y me apareció en todo lado. Y yo sonreí. Yo dije, mira, cómo es la vida. Es enorme el tipo en Estados Unidos. Es el artista en serio más. Bueno, ellos. Ya, con Tate McRae. Con What ya. I Want. Es número uno esa canción. No me digas. Sí. Es que van a la fija. Es decir, ponen a la McRae. Que, ¿es fue la que vino? Que apenas sí. Que apenas, es espectacular. ¿La de las piernas largas? Sí. Ya. Yo siento que la McRae es un poco, obviamente, entendiendo que no son la misma persona y que no son el mismo artista, pero que el fenómeno se está tratando muy similar a cómo se hizo el fenómeno de Dua Lipa. Así sí. Fabricaron a Dua. Es verdad. A Dua la fabricaron así. Trabajándola así en mercados chiquitos, poniéndola a presentarse delante de 200, 300 personas. Hasta que se vuelve enorme. Hasta que ya se volvió enorme. Y con Entonces, montarla en el disco de Wallen es un acierto completo. Ir al corazón, sí, del consumidor musical estadounidense. Totalmente. Entonces, ya la tienen en el radar. Pero ¿se acuerdan que los fanáticos estaban odiando esto? Sí. Que no lo querían, que por favor, incluso retrasaron el lanzamiento de esta canción. Sí. Y ahora es número uno, a ver. Claro, qué favor. ¿Ustedes se imaginan la plata que cuesta estar en un disco de Morgan Wallen? ¿Cuánto puede estar? No, ¿cuánto puede costar? Que, no, yo creo que... Si, ¿lo de Post Malone, quién colaboró con quién? Lo de Posty es muy... Porque ese es el inicio. Es muy, ¿cómo se dice? Simbiótico. Okay. Es como que funciona muy bien. Se fusionaron bien. Es una sinergia muy natural. ¿Y quién le estaba colaborando a quién? ¿Quién es el...? Creo que es Wallen. Wallen está featuring Post Malone. Sí. Okay. Pero Malone ya tiene un fanbase, sí, garantizado. Uh-huh. Y lo que necesitaba era como un sello de calidad de, ok, este tipo es lo suficientemente country, ¿no? Ya. Aquí está. This guy's country enough, he's got that Confederate flag. Yo, ¿no?, con la camisa, mira. Sí. Mira. Estuve viendo contenido de Morgan Wallen porque me intriga el fenómeno de Wallen. Estuve viendo entrevistas, vi una entrevista que le hicieron en Apple Music, vi un paseo que hizo por un golf course con Tom Brady, el famoso jugador de fútbol americano. Vi el podcast que hizo con Theo Von, que les iba a decir que me llama mucho la atención que los gringos todavía tienen esta idea de que el artista más grande de Estados Unidos es el artista más grande del mundo. Siempre ellos siempre han sido así en las películas, acuérdate. Claro, entonces Theo Von dice, my next guest is the most important artist on the planet. Y yo me causa mucha curiosidad que todavía los gringos sientan que son el centro del universo. Ah, como sí. Que no va a cambiar igual eso. En un momento. Nunca. No. Pero es muy divertido porque yo veía a Theo Von y cuando decía, mi invitado es el artista más grande del planeta, mi cerebro vino y dice, no. Claro que no. No, no es el artista más grande del planeta. Es Enrique Iglesias. Tampoco, pero sí, es, pues mira, Día de la Independencia y todas estas películas de extraterrestres, ellos salvan el mundo, sí, es en Estados, sí, Unidos. Sí, no en otro lado. Y me causaba mucho, aún más fascinación, lo poco interesante que es Morgan Wallen en entrevistas. ¿Verdad? Yo pensé que iba a ser un hit. No, es lo menos... Es aburrido. Es lo más aburrido del mundo. Tiene más carisma un poste. Claro. O sea, que está reprimido, sí, por todo el... No, no, ¿sabes todas qué? Todas las embarradas que ha hecho, yo creo que él ya debe estar pensando... No, de hecho... me debo cuidar. Sí, por a Theo Von le dice, ¿cuándo fue la última vez que estuvo en un bar? Y lo voltea a mirar y le dice, esa vez. Ya, de las sillitas. Que tiró las sillas y todo, sí, por ahí en la famosa calle Broadway de Nashville, Tennessee. Pero no... Nada, no tiene nada, no. Y no es necesario que tenga más. Eso era lo que les iba a decir. Como porque es su música. Exacto. Y a uno le gusta lo que canta. Y sabes que hay otra cosa que, sí, siento yo, y es que a la gente no le interesa tampoco. No, pero para la gente, ¿qué? No quiere, muy poca gente quiere sentarse a ver una entrevista con un artista. No les interesa, no les llama la atención. Sí. No es chévere. Acepto que sea muy personaje. Exacto. Si no, uno no espera nada. O de que tenga como otra cualidad que sea como conversar sabroso y echar algún cuento, sí, ¿no? Sí, sí. O a menos pues que haya hecho una embarrada brutal. Uh-huh. Por el morbo. Exacto. Pero la gente no. Ahora tengo que decir algo. ¿Te gusta? Me ha parecido. A ver, yo le quitaría el 7 típico americano. No, le quites el 7. Que siete le deja ahí las colitas atrás, que ese es el típico como redneck look. Pero su cara me está gustando, me está gustando. Ay, Camila. No sé por qué, como los bad boys me gustan. Él me gusta. Morgan Wallen. Y es como pelirrojo. Aceptamos, sí, y no. Sí, ¿cómo es? Sí. Escuchamos y no juzgamos. Escuchamos y no juzgamos. Y mañana de la X103.9 FM, aquí hablando de este señor que acompaña a Post Malone en esta canción, que es uno de nuestros éxitos grandes del año pasado. Esto se llama I Had Some Help, Post Malone y Morgan Wallen en Mañanas de la X.